El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama. Vivo y directo. Noticias. Información. Análisis. En la mañana, Panorama. Lunes a viernes, de 10 a 13, por Radio Panamericana, FM 99.3. Comunicación Popular. Y muy bien, cuando son las 10 con 17 minutos, nos vamos para Vialedma C para conversar con el señor Raúl Mendoza, presidente de la Cooperativa de Agua. Señor Raúl, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Todo muy bien acá, con bastante frío, pero trabajando. Bueno, esa es la actitud que hay que tener, sobre todo tratándose de un verdadero cooperativista. Así es, ¿no? Donde más ahora tenemos que ver la acción cooperativa, porque esto nos va a llamar a la reflexión de la unión de todos, ¿no? Para poder trabajar en conjunto, y eso es el cooperativismo, ¿no? La sociedad de la gente, para poder trabajar en conjunto y desarrollar los proyectos y solucionar las inquietudes que tiene cada pueblo. Y el desafío, ¿no?, para las cooperativas en este momento, que con tantas complicaciones son momentos en muchos aspectos de redoblar el esfuerzo. Porque no hemos recibido ayuda de ningún tipo, entonces al ser prestadora del servicio se argumenta que más adelante vamos a cobrarlo, pero el tema es pasar la situación hoy, superarla y mantener la calidad del servicio, que es lo más importante. No nos podemos descuidar el servicio, sabiendo que tenemos empleados que están acogidos al beneficio del aislamiento social por cuestiones de salud. Se nos ha reducido muchísimo el plantel, bueno, pero con eso, a pesar de todo eso, nuestra obligación es mantener el servicio funcionando y en calidad. Así es, don Raúl, y también nos hemos enterado que han realizado algunas obras, ¿es así? Así es, bueno, estamos trabajando porque no podemos quedarnos quietos en esto, y bueno, teníamos ahí un tema del canal de desagüe que nos complicaba porque un vecino hizo un socavado de su terreno. La aflojó el canal, bueno, ahora lo hemos canalizado, lo estamos cerrando para evitar esas pérdidas, o sea, para evitar más ese derramamiento de agua hacia el vecino. Bueno, todo eso nos ha llevado, bueno, un costo, en los costos que volvemos al punto, no hay tanto. Y bueno, y el mantenimiento del mejoramiento de la planta y el acomodamiento de la bomba, bueno, tenemos que, con la vista principal y con la municipalidad, le habíamos un servicio en el cual hemos tenido que retomar gran parte de ese servicio porque ellos no han podido satisfacer la necesidad. Y ahora estamos trabajando en conjunto, viendo la posibilidad también de ayudar en otro barrio, para el cumplimiento de la situación del barrio Mirador del Lago, que en épocas estivales se le complica. Entonces, bueno, si nosotros logramos agarrar otra parte de un barrio, si viene el servicio, nosotros vamos a poder ayudar a toda lo que es la comunidad del Mirador del Lago, que no le falta agua en el verano. Y qué importante, uno, recién conversábamos con el intendente de Villa Yardino, ¿no? Y qué importante tener un criterio como cuenca hídrica. En nuestro caso, que estamos cuesta arriba en la cuenca, tenemos un agua de primerísima calidad, pero bueno, la responsabilidad de cuidar esa calidad del agua para que otras comunidades más abajo, como ustedes, reciban un agua que esté más o menos en condiciones, que pueda ser tratada y más o menos en condiciones para el consumo humano. Totalmente, incluye más gasto, o sea, conforme la cuenca se va descendiendo, es mayor la contaminación que se va acumulando, que termina todo, bueno, en el lago San Roque, que ya sabemos que está muy contaminado, pero eso nosotros, bueno, arrastramos todo lo que es el agua del lo que llega al río Coquines, el agua del río Yuque, del San Francisco. Y en San Francisco ya viene un tanto contaminado, que eso nos hace que generemos mayor gasto nosotros en los elementos para poder potabilizar. Pero esa responsabilidad que vos planteás es la tipo que tienen que tener todos los gobiernos de la región para poder trabajar en conjunto y mejorando. Bueno, se vienen proyectos que se venían, vamos a ver qué pasa, tanto con la planta potabilizadora como la planta de residuos cloacales, o sea, que en la cuenca media, ojalá en la cuenca... Está pendiente eso, ¿no es cierto? Está pendiente porque, bueno, primero fue la crisis del año pasado que golpeó fuerte, donde el pico del dólar había variado tanto que se ajustaron los precios. Ya estaban hechas las audiencias públicas, estaban abiertos los pliegos, pero bueno, eso se frenó y bueno, con esta pandemia calculamos que con un dólar que triplicó el valor o cuadruplicó el valor real de lo que estaba proyectado, veremos qué pasa. Eso ya es una cuestión gubernamental que tendrán que resolverlo, pero sería la solución de tanto del agua como del saneamiento del lago San Roque para toda esta región y para Córdoba capital, por supuesto. Y estimado, nunca se evaluó la posibilidad para llevar adelante estas necesidades de una articulación a nivel regional entre instituciones, por ejemplo el caso de las cooperativas, porque hay cooperativas que brindan el servicio de agua tanto en La Falda, en Valle Hermoso y en otras localidades. ¿Cómo evalúan ustedes la posibilidad de una integración regional de las cooperativas prestadoras de servicios? Está la unidad, o sea, hay varias federaciones, y está ARCOP, aquí en la región está ARCOP, que trabaja en concordancia y tratando de encaminarnos todos juntos, o sea, tanto los que están dentro de ARCOP como los que no están en ARCOP. Y bueno, se hacen las reuniones periódicas, que hoy bueno, están paradas, pero se hacen las reuniones, nos mantenemos por vía Zoom conectados, trabajando, buscando soluciones, pero si el recurso económico no aparece, es difícil a veces toda la planificación si no se logran esta apertura, como decimos, regional. Tanto los gobiernos municipales como las cooperativas deberíamos sentarnos todos en una mesa grande y trabajar y decir cuál es el beneficio para toda la comunidad. Creo que está faltando ese diálogo, me parece que ese diálogo está faltando, y no tener temores ni miedo de que a ver un cooperativista quiera ganarle un espacio de poder a un intendente. Creo que no es así, creo que buscamos el bienestar social, y ese bienestar social tiene que estar de la mano tanto de los gobiernos como de las cooperativas. Por supuesto. Ahora, ¿cómo observa se inauguró una nueva comisión de la comunidad regional Punilla y que bueno, tiene algunos objetivos? Esto se anunció el viernes pasado, posiblemente bueno, sea una posibilidad para instalar estos debates. No, sí, es una alegría que Jorgito Caterio vuelva, es un amigo, espero que sabe escuchar bastante y espero que pueda alumbrar y acompañar a la comunidad regional, siempre y cuando los recursos lo acompañen también a él para poder generar tanto traer inversiones como para eso es la comunidad, ¿no? Para traer inversiones, desarrollo y progreso para el departamento de Punilla. Y es una persona que ya ha estado y sabe, y creo que va a seguir respondiendo un buen papel de trabajo, Jorge, ¿no? Así es. Raúl, muchísimas gracias, que tenga buen día. Juan, un abrazo grande, un ejemplo de disposición, y acá seguimos trabajando y esperando que esto pronto pase, que no se nos contagie la gente, que no pase lo de La Falda, que no pase lo de las grandes ciudades, que por a veces torpezas o imprudencias podemos arriesgar la vida del resto. Nos tratemos de cuidarnos un poquito, tratar todos con un poco más de tiempo, vamos a estar bien adelante y saliendo de todos estos problemas, ¿no? Que es lo que nos va a hacer falta para después recuperar la economía. Así que, bueno, Juan, un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia y a disposición para cuando guste. Que tenga buen día. Hablábamos entonces con Raúl Mendoza, presidente de la Cooperativa de Agua y Servicios Públicos de la localidad de Vialema C. Seguimos en vivo cuando son las 10:25. Estamos transmitiendo en vivo por la 99.3 Radio Panamericana. Podés comunicarte al 15-600-150, línea directa, con estudios centrales de Radio Panamericana. Hoy estamos, como todos los días, hasta las 11, repasando información del orden local, del orden regional, poniéndonos a tono sobre toda la actualidad de lo que está pasando en la zona y también en nuestro país. Quédense entonces con Radio Panamericana, nos preparamos para lo que va a ser el gran Festival Nacional del Tango el próximo fin de semana. Festival Nacional del Tango, en este caso en su edición online. Atención que esto es único, primero, por primera vez en la historia, el único festival que se va a realizar durante el mes de julio en la provincia de Córdoba.